Con Alejandra Correa, ella es parte de Poesía en la Escuela. Buenas tardes, Alejandra. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá y sobre todo para hablar de un proyecto que ya cumplió unos añitos. ¿Qué es Poesía en la Escuela, Alejandra? Poesía en la Escuela es un proyecto que hace 10 años que estamos haciendo de manera autogestiva junto a Marisa Negri, y llevando poesía a chicas y chicos de las escuelas y jóvenes en las secundarias, y también participan a veces adultos de escuelas específicas de adultos, escuelas dentro de cárceles, etcétera. Muy bien, dentro de cárceles sí. También, o sea que no uh-huh. No estamos hablando solo de niñes. No. El tema es que comenzamos con jóvenes, después seguimos con niñes y ahora ya todo aquel que quiere participar le damos la bienvenida. Qué bueno, porque también llegó La Pampa, se ve que había una lista de actividades y por ahí se fue incluyendo alguna biblioteca, alguna escuela de La Pampa, pero háblame más adelante, Alejandra, de eso, háblame de cómo todos o todas de alguna manera se fueron transformando en niñas frente a la posibilidad de jugar o de qué es lo que propone Poesía en la Escuela. Poesía en la Escuela lo que propone es compartir poesía, teniendo en cuenta que comúnmente la escuela, sobre todo la escuela secundaria, no incluye en su menú de aprendizajes la poesía. Y también, si la incluye, a veces incluye cosas muy antiguas, que no tienen que ver con esta gente de hoy. Entonces, bueno, la propuesta inicial fue ir con poetas que están escribiendo hoy a las escuelas, llevarlos a leer, también hacer talleres con los chicos para que ellos mismos pudieran escribir y generar así una secuencia de lectura, de escritura, de compartir, de comunicarnos, digamos. ¿Por qué crees, Alejandra, que no está en el menú de las secundarias algo tan interesante, vamos a poner, para no ser arrogantes y decir importante, pero algo tan interesante como la poesía, sobre todo en una etapa en donde las personas jóvenes tienen que desarrollar su capacidad expresiva, ¿no? ¿Por qué no está claro en el menú, Alejandra? Bueno, primero no hay una tradición de tomar a la poesía como un lenguaje artístico, se la toma como algo, en la educación se la toma como un elemento utilitario para explicar, por ejemplo, las figuras retóricas o, no sé, palabras difíciles que se usan en un texto, comprensión de textos, pero no como al lenguaje artístico, que es bien diferente. La propuesta es que la palabra se exprese emociones, ideas, experiencias, y eso a la escuela le cuesta hacerle lugar. Claro, ahí está, es muy sencillo, es problemático porque no solo cae la poesía en ese dejar de hacer o dejar de ocupar. Alejandra, ¿cómo trabaja este taller, este programa, este Poesía en la Escuela? ¿Cómo funciona? Bueno, es, como te decía, autogestivo, por lo tanto, generalmente lo hacemos sin ningún dinero. Algunas veces tenemos así, nos presentamos alguna convocatoria y ganamos algún subsidio, pero en general es todo gratuito. Lo que hacemos es convocar a las escuelas y a la gente que quiera participar. Se arma un cronograma y 15 días, generalmente todos los años 15 días, la gente se moviliza hacia las escuelas con algunas de estas consignas, ¿no? Como compartir talleres, generar espacios de reunión para leer y para hablar de poesía, llevar a otros poetas que ya no están entre nosotros, pero acercárselos a los chicos, a las chicas. Bueno, una serie de cuestiones que se desarrollan durante 15 días y como ya hace muchos años que lo estamos haciendo, se suma gente de todo el país, de distintas localidades, hay gente que viene todos los años, gente que no, gente que viene una vez y no viene más, o gente que se va sumando cada año, y bueno, vamos haciéndolo en distintos lugares. Ahí a eso iba a encarar, Alejandra. ¿Cómo es que eligen el lugar o si lo hacían siempre en el mismo lugar? Pero ya te adelantaste y me dijiste que lo van rotando al lugar. Este año en realidad es en simultáneo en los distintos lugares, y lo que hacemos es reunir toda la información de lo que se hace y dar cuenta de eso en las redes sociales. Por supuesto que hay una guía, nosotras guiamos a la gente cómo hacerlo, pero en verdad no es que vamos a cada lugar, sino que cada lugar se autogestiona su propio festival. Se autogestiona su poesía en la escuela. Alejandra, claro. ¿Qué pasa este año, que es el año de la pandemia, la maldita pandemia y bueno, la cuarentena? ¿Qué es lo que va a pasar con la propuesta 2020 del festival? Bueno, lo que pasaba es que justamente teníamos un subsidio que habíamos pedido para hacer un libro y talleres presenciales, obviamente, en septiembre, que era el momento en que se iba a hacer el festival, se iban a hacer todas estas actividades, y con el tema de la reclusión y todo esto, todo este tema, lo que decidimos fue hacer un llamado virtual, proponiendo un cuadernillo de trabajo para quien quiera bajar las consignas y trabajarlo con sus hijos en la casa, con sobrinas, sobrinos, jóvenes que quieran participar por su cuenta, también escuelas, también bibliotecas, gente que da talleres. Para quienes quieran trabajar con sus alumnos, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Porque también está orientado, digamos, a docentes, a personal de escuelas. ¿Y las bibliotecas cómo engarzan? Hay bibliotecas populares desparramadas por toda la Argentina. No sé si somos un lugar único en el mundo o si en otros lados pasa, pero hay mucho laburo detrás de cada una. ¿Cómo engarzan con poesía en la escuela, Alejandra? Bueno, justamente este año notamos que se sumaron muchísimas bibliotecas populares, más que otros años, quizás porque la escuela está un poco colapsada, como para también asumir el desafío de sumarse a poesía en la escuela. La idea es que todos los participantes escriban y manden dibujos en base a algunos parámetros que están en este cuadernillo, y con eso vamos a hacer un libro. Por ejemplo, ahí en Santa Rosa se sumó la Biblioteca Popular La Teresa Pérez. Teresa Pérez, sí. Esa. Otros años se ha sumado la Casa de Olga Orozco, la Casa Museo, otras escuelas de la zona. Tenemos gente haciendo cosas ahí en La Pampa. Mirá qué bueno, porque este es el año del centenario de Olga, y nosotros tenemos, Radio Kermés tiene su localcito, su estudio en la ciudad de Toay, así que estamos muy cerquita, y muy cerca también nos toca cada uno, que hemos sabido caminarla a la poesía, digo. Lo cierto es que es un trabajo que parece, suena dulcísimo, sobre todo con cómo lo contás vos, pero esto del dele que te dele, vamos hacia lo virtual, ¿Cómo les agarró, Alejandra? ¿Ya tenían algunas experiencias virtuales? Sí, tenemos experiencias virtuales, tenemos, porque nos damos talleres para docentes hace como 3 años y son virtuales. Y teníamos la red nuestra, que no es territorial, digamos, es una red yo estoy en Buenos Aires, Marisa está en el Delta de San Fernando, todos los contactos se fueron dando a través de las redes, o sea que la diferencia es enorme. Obviamente no vas a comparar un festival de un patio de escuela donde está lleno de chicas y chicos para compartir la visita de poetas y escribir juntos y todo eso, a esta opción donde no hay cuerpo en juego, por lo menos no cuerpo en juego con otros. Pero qué sé yo, tenemos que también seguir aportando lo nuestro. Creemos que es importante en esta época que la poesía siga sosteniendo ese espacio que va ganando de a poquito, y también como posibilidad de poder decir lo que está pasando, ¿no? De que circule en las arterias y en las venas ese material, Alejandra, porque la verdad es que además quedarse sin hacer es una posibilidad mucho más oscura todavía que lo virtual, la conexión con el Zoom y demás. Alejandra, claro, claro. Es muy, da mucha expectativa, muy agradable, y me imagino que ha habido también dificultades para trabajar en contexto de encierro, ¿no? Bueno, este año no se han sumado todavía contextos de encierro. Sí, porque la gente no está yendo y obviamente en los contextos de encierro muchas veces no hay tecnología. Claro, claro. Sí, tenemos, hemos tenido contacto con gente que está laburando y que quedó laburando a pesar del marco que propuso la pandemia, porque estamos hablando de invitar a leer, sobre todo, ¿no? De convidar, acercar poetas, y no solo poetas, literatura en general, a personas privadas de la libertad, a través de la creación de bibliotecas y de escuelas y centros educativos en contexto de encierro. Es una temática durísima, porque la verdad es que con las características de esta infección, Alejandra, está todo muy, muy trastocado. Mientras tanto, la verdad es que es bueno saber que poesía en la escuela existe y que ya tiene 10 añitos. ¿Y cuántas ediciones, Alejandra? 12, esta es la número 12. Esta va a ser la número 12, qué bueno, qué fuerte es. Es también, a pesar de esta cuestión de que tenga que ser la propuesta medio virtual, esperamos que, por supuesto, vamos a seguir teniendo noticias tanto de poesía en la escuela como de ustedes, Alejandra. Ahora te invito, si querés, a redondear este primer encuentro con una reflexión, con algún mensaje o algo que se haya quedado en el tintero, ¿te parece? Bueno, yo lo único que podría resaltar es esto, ¿no? La posibilidad que tenemos de acceder a la palabra para que nos sostenga en los momentos difíciles. Poder hablar y poder escribir son dos situaciones que, si tenemos el privilegio de acceder a ellas, nos dan otra dimensión de las cosas, y bueno, que sepamos que está ahí y que sepamos que la poesía es algo muy, muy accesible. En muchos poetas vamos a encontrar experiencias que nos van a hacer eco en lo que nos está sucediendo ahora, así que por eso también es tan importante leer, y bueno, que sepamos que están ahí esas herramientas, esas creaciones, como para hacer con ellas un momento mejor del que nos ha tocado. Claro, definitivamente, y también además convidar ese protagonismo a las niñas, adolescentes y demás, ¿no? Sí. Alejandra, es muy bueno conversar contigo y espero que ahora que quedaste un poco atrapada en nuestra agenda, vamos a volver a charlar este mismo 2020, cuando haya cambiado un poco el aire, y bueno, por ahí vamos a poder compartir qué dejó esta experiencia, la número 12 de las ediciones de Poesía en la Escuela. Gracias por ahora y que tengas buen resto de la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y desde ya quedamos en contacto. Muchas, muchas gracias. Un saludo. Vos, Alejandra, muchas gracias a vos. Verdaderamente, gracias a Alejandra Correa y a sus compañeras que son protagonistas, pero que también convidan esta promoción de la lectura.